Sección 105 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 8, capítulo 9. Del maíz y lo que llaman arroz y de otras semillas. Los frutos que el Perú tenía de que se mantenía antes de los españoles eran de diversas maneras, unas que se crían sobre la tierra y otras debajo de ella. De los frutos que se crían encima de la tierra tiene en primer lugar el grano, que los mexicanos y los barloventanos llaman maíz y los del Perú, zara, porque es el pan que ellos tenían. Es de dos maneras, el uno es duro, que llaman murucho, y el otro tierno y de mucho regalo, que llaman capia. Cómenlo en lugar de pan, tostado o cocido en agua simple. La semilla del maíz duro es la que se ha traído a España. La del tierno no ha llegado acá. En unas provincias se cría más tierno y delicado que en otras, particularmente en la que llaman rucana. Para sus sacrificios solemnes, como ya se ha dicho, hacían pan de maíz, que llaman sanco, y para su comer, no de ordinario, sino de cuando en cuando, por vía de regalo, hacían el mismo pan que llaman huminta. Diferenciábase en los nombres no porque el pan fuese diferente, sino porque el uno era para sacrificios y el otro para su comer simple. La harina la molían las mujeres en unas losas anchas, donde echaban el grano y encima de él traían otra losa hecha a manera de media luna, no redonda, sino algo prolongada, de tres dedos de canto. En los cornejales de la piedra hecha media luna ponían las manos y así la traían de canto de una parte a otra sobre el maíz. Con esta dificultad molían su grano y cualquier otra cosa que hubiese de moler, por lo cual dejaban de comer pan de ordinario. No molían en morteros, aunque los alcanzaron, porque en ellos se muele a la fuerza de brazos por los golpes que dan, y la piedra, como media luna, con el peso que tiene, muele lo que toma debajo y la india la trae con facilidad por la forma que tiene, subiéndola y bajándola de una parte a otra, y de cuando en cuando recoge en medio de la losa con la una mano lo que está moliendo para remolerlo, y con la otra tiene la piedra, la cual con alguna semejanza podríamos llamar batán, por los golpes que le hacen dar a una mano y a otra. Todavía se están con esta manera de moler para lo que han menester. También hacían gachas, que llaman api, y las comían con grandísimo regocijo, diciéndoles mil donaires, porque era muy raras veces. La harina, porque se diga todo, la apartaban del aflecho, echándola sobre una manta de algodón limpia, en la cual traían con la mano asentándola por toda ella. La flor de la harina, como cosa tan delicada, se pega a la manta. El aflecho, con más grueso, se aparta de ella y con facilidad lo quitan. Y vuelven a recoger en medio de la manta la harina que estaba pegada a ella. Y quitada aquella, echaban otra tanta y así iban cerniendo toda la que habían menester. Y el cerner la harina más era para el pan que hacían los españoles que no para el que los indios comían, porque no eran tan regalados que les ofendiese el afrecho, ni el afrecho es tan áspero, principalmente el del maíz tierno, que sea menester quitarlo. Cernían de la manera que hemos dicho por falta de sedazos que no llegaron allá de España, mientras no hubo trigo. Todo lo cual vi por mis ojos y me sustenté hasta los 9 o 10 años con la zara, que es el maíz cuyo pan tiene tres nombres. Cancu era el de los sacrificios. Huminta, el de sus fiestas y regalo. Tanta, pronunciada la primera sílaba en el paladar, es el pan común. La zara tostada, llaman cancha, quiere decir maíz tostado, incluye en sí el nombre adjetivo y el sustantivo hace de pronunciar con M porque con la N significa barrio de vecindad o un gran cercado. A la zara cocida llaman musti y los españoles mote. Quiere decir maíz cocido, incluyendo en sí ambos nombres. De la harina del maíz hacen los españoles los bizcochillos y fruta de sartén y cualquiera otro regalo, así para sanos como para enfermos, para cuyo medicamento en cualquier género de cura que sea, los médicos experimentados han desterrado la harina del trigo y usan la de la maíz. De la misma harina y agua simple hacen el brebaje que beben y del brebaje, acedándolo como los indios lo saben hacer, se hace muy lindo vinagre. De las cañas, antes que madure el grano, se hace muy linda miel. Porque las cañas son dulces, las cañas secas y sus hojas son de mucho mantenimiento y muy agradables para las bestias. De las hojas de la mazorca y del mastelillo se sirven los que hacen estatuas para que salgan muy livianas. Algunos indios más apasionados de la embriaguez que la demás comunidad echan la sal en remojo y la tienen así hasta que echa sus raíces. Entonces la muelen toda como está y la cuecen en la misma agua con otras cosas y colada la guardan hasta que se sazona. Hácese un brebaje fortísimo que embriaga repentinamente. Llámanle vinapu y en otro lenguaje sora. Los incas lo prohibieron por ser tan violento para la embriaguez. Después, acá me dicen, se ha vuelto a usar por algunos viciosos. De manera que de la sara y de sus partes sacan los provechos que hemos dicho, sin otros muchos que han hallado para la salud por vía de medicina, así en bebida como en emplastos, según que en otra parte dijimos. El segundo lugar de las mieses que se crían sobre la haz de la tierra dan a la que llaman quinoa y el español mujo o arroz pequeño, porque en el grano y en el color se le asemeja algo. La planta en que se cría se asemeja mucho al bledo, así en el tallo como en la hoja y en la flor, que es donde se cría la quinoa. Las hojas tiernas comen los indios y los españoles en sus guisados porque son sabrosas y muy sanas. También comen el grano en sus potajes, hechos de muchas maneras. De la quinoa hacen los indios brebaje para beber, como del maíz, pero es en tierras donde hay falta de maíz. Los indios herbolarios usan de la harina de la quinoa para algunas enfermedades. El año de 1590 me enviaron del Perú esta semilla, pero llegó muerta, que aunque se sembró en diversos tiempos, no nació. Sin estas semillas tienen los indios del Perú, 3 o 4 maneras de frisoles, del talle de las habas, aunque menores. Son de comer, en sus guisados usan de ellos, llámanles purutu. Tienen chochos como los de España, algo mayores y más blancos, llámanlos tarui. Sin los frisoles de comer, tienen otros frisoles que no son de comer. Son redondos, como hechos con turquesa, son de muchos colores y del tamaño de los garbanzos, en común les llaman chuy. Y diferenciándolos por las colores les dan muchos nombres, de ellos ridiculosos, de ellos bien apropiados, que por excusar prolijidad que los dejamos de decir. Usaban de ellos en muchas maneras de juegos que había, así de muchachos como de hombres mayores. Yo me acuerdo haber jugado los unos y los otros. Capítulo 10. De las legumbres que se crían debajo de tierra. Otras muchas legumbres se crían debajo de la tierra que los indios siembran y les sirven de mantenimiento, principalmente en las provincias estériles de Sara. Tiene en primer lugar la que llaman papa, que les sirve de pan. Comen la cocida y asada y también la echan en los guisados. Pasada al hielo y al sol para que se conserve, como en otra parte dijimos, se llama chuno. Hay otra que llaman oca. Es de mucho regalo, es larga y gruesa, como el dedo mayor de la mano. Comen la cruda, porque es dulce y cocida, y en sus guisados y la pasan al sol para conservarla, y sin echarla miel y azúcar parece conserva. Porque tiene mucho de dulce, entonces se llama cavi. Otra hay semejante a esta en el talle, mas no en el gusto, antes contraria, porque toca en amargo y no se puede comer sino cocida, llamada añús. Dicen los indios que comida es contraria a la potencia generativa para que no les hiciese daño. Los que se preciaban de galanes tomaban en la una mano una varilla, un palillo mientras la comían, y comida así decían que perdía su virtud y no dañaba. Yo les oí la razón y algunas veces vi el hecho, aunque daban a entender que lo hacía más por vía de donaire que no por dar crédito a la burlería de sus mayores. Las que los españoles llaman batatas y los indios del Perú apicho, la hay de 4 o 5 colores, que unas son coloradas, otras blancas, y otras amarillas y otras moradas, pero en el gusto difieren poco unas de otras. Las menos buenas son las que han traído a España. También hay las calabazas o melones, que acá llaman calabazas romanas, y en el Perú, capallo. Críanse como los melones, cómenlas cocidas o guisadas. Crudas no se pueden comer. Calabazas de que hacen vasos, las hay muchas y muy buenas. Llámanlas mate, de las de comer como las de España, que las había antes de los españoles. Hay otra fruta que nace debajo de la tierra que los indios llaman inchic y los españoles maní. Todos los nombres que los españoles ponen a las frutas y legumbres del Perú son del lenguaje de las islas de Barlovento, que los han introducido ya en su lengua española y por eso damos cuenta de ellos. El inchic semeja mucho en la médula y en el gusto a las almendras. Si se come crudo, ofende a la cabeza. Y si tostado, es sabroso y provechoso con miel, hacen de él muy buen turrón. También sacan del inchic muy lindo aceite para muchas enfermedades. Además de estas frutas, nace otra de suyo debajo de tierra, que los indios llaman cachucho. Hasta ahora no sé que los españoles le hayan dado nombre, y es porque no hay de esta fruta en las islas de Barlovento, que son tierras muy calientes, sino en el Collao, que es tierra muy fría. Es sabrosa y dulce, cómese cruda y es provechosa para los estómagos de no buena digestión. Son como raíces, mucho más largo que el anís. No echa hojas, sino que la haz de la tierra donde ella nace, verdeguea por cima, y en esto conocen los indios que hay cuchucho debajo, y cuando se pierde aquel verdor, ven que está sazonado y entonces lo sacan. Esta fruta y el inchic más son regalos de la gente curiosa y regalada que no mantenimiento de la gente común y pobre, aunque ellos las cogen y las presentan a los ricos y poderosos. Fin de la sección 105.